se va a quemar. Tú tienes la culpa, yo voy a correr. Fuga, fuga, que este pedo va a explotar.